Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina. En este 15º programa os traemos las siguientes noticias. Concentración del SAT ante el despido de un trabajador de la Fundación Diagrama. Marcha del sindicato Ustea a la Granja Escuela para Panda por la readmisión de una trabajadora despedida. Manifestación del SAT en Iznayoz contra el enchufismo y las subidas de impuestos del ayuntamiento. Nueva concentración de stop desahucio frente al Banco Santander. Muere Manuel, último vecino de la Casa del Aire. Y en la segunda parte del programa os contaremos las convocatorias y la reducida agenda cultural veraniega para los próximos días. ¡Empezamos! El lunes 11 a las 11 de la mañana, el SAT convocaba a una concentración por el despido de Manuel, un trabajador de la Fundación Diagrama. El objetivo era exigir la readmisión de este trabajador despedido y señalar a la Junta de Andalucía como cómplice de malas prácticas laborales. Estuvimos en la concentración y esto es lo que nos contó Paco, del SAT. Bueno, pues estamos aquí concentrados en la puerta de la Consejería de Asuntos Sociales, de la Delegación de Asuntos Sociales de Granada, de la Junta de Andalucía, en apoyo del compañero Manuel, despedido hace una semana en Córdoba por la Fundación Diagrama, que es una fundación que gestiona asuntos relacionados con menores y con tutela de menores para la Junta de Andalucía. Nos hemos concentrado aquí porque, aparte de exigir la readmisión de Manuel a la empresa Diagrama, que es la responsable, que viola los derechos laborales, viola la legalidad y despide a los trabajadores cuando se organizan y quieran defenderse, porque estamos aquí concentrados en la puerta de la Junta, te decía, porque consideramos que la Junta de Andalucía es cómplice también de esta política, puesto que estos trabajos que deberían realizarlos trabajadores y trabajadoras del sector público, trabajadores públicos de la administración, pues lo subcontrata a empresas como esta. Estas empresas pues sacan su beneficio y reprimen a los trabajadores que se organizan y que quieren mejorar sus condiciones de trabajo. Por eso es por lo que estamos aquí, básicamente. También el lunes 11 de julio, por la mañana, una marcha recorrió el pueblo de Alomartes, en la comarca de Loja, hasta las puertas de la Granja Escuela para Panda. El objetivo de esta marcha, convocada por la sección sindical de Ustea, era exigir a la Granja Escuela la readmisión de una trabajadora que fue despedida por exigir sus derechos. Durante la marcha se recorrieron las calles del pueblo denunciando que la Granja Escuela para Panda incumple sistemáticamente la ley en relación a los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras. Otros colectivos y movimientos se sumaron a la protesta asistiendo a la marcha. La Asamblea Interprofesional, Stop Desahucio Granada 15M, Las Marchas por la Dignidad y Granada Resiste. Leemos a continuación un extracto del comunicado de la Asamblea Interprofesional. La reducción de las cifras de desempleados se está llevando a costa de la pérdida total de derechos por parte de los trabajadores, con empleos que son remunerados con salarios de miseria, que cuentan con jornadas interminables. Además, apenas si se pagan las horas extras y los contratos, cuando los hay, no reflejan para nada lo que ocurre en el centro de trabajo. Y cuando frente a esta situación, los trabajadores deciden no resignarse, la respuesta de la empresa es asustarnos con que no encontraremos otro empleo jamás. Y por supuesto, la represión pura y dura. Ese es el caso de nuestra compañera de la Asamblea Interprofesional y delegada de la sección sindical del sindicato Ustea en la Granja Escuela para Panda, despedida por pedir que se cumpla la ley. Algo que, dicho sea de paso, jamás ha ocurrido en dicha granja escuela. El martes 12 de julio, el SAT organizaba una manifestación a las 11 de la mañana en el pueblo de Iznayoz. Durante la marcha, que empezó con alrededor de 40 personas, se fueron uniendo vecinos y vecinas del pueblo, hasta llegar a las cerca de 70 personas, cuando la marcha llegó al ayuntamiento, que está regido por el Partido Popular y el Partido Independiente de los Montes Orientales de Granada, PIMOG. Entrevistamos a José, quien nos contó el motivo de la manifestación, y aquí tenéis el resumen de lo que recogimos en el acto. Todos y todas estamos de acuerdo en que es muy difícil una institución pequeña donde tiene una responsabilidad enorme a la hora de generar puestos de trabajo. A la vez que estamos viendo eso, vemos la desigualdad tan grande que genera este gobierno del PP PIMOG cuando los contratos o los pocos contratos que se vienen a hacer en el ayuntamiento son familiares directos, tanto del PP como del PIMOG, a la vez que también incumplen acuerdos y llamados a la atención de la interventora donde les están poniendo reparos porque son sus mismos, digamos, candidatos los que están privatizando esas empresas, ¿vale? Denunciamos también la nueva subida de un impuesto nuevo, un impuesto que es jugar, yo creo, con lo más digno que tiene el ser humano y son nuestros seres queridos, los seres queridos que tenemos en los cementerios. 14 euros por nicho y tumba que están llevando en este momento a cabo, lo llevaron en una ordenanza nueva en el pasado pleno, ¿no? Hay que intervenir un poquito en la economía. La economía no está para lanzar, como ellos, en obras de los PERFEA, 450.000 euros en parques faraónicos, donde ellos evidentemente colocan a sus familiares, donde estamos sufriendo en este momento una dejadez y un abandono en la red de canalización de agua potable. Es muy penoso en este momento. Sí, llegar. Como que se está priorizando eso, un parque, por ejemplo, que efectivamente, da una imagen efectivamente. De que el ayuntamiento ha hecho algo, más que barrios que igual tengan zonas, ¿no? De eso, pues, claro, efectivamente. Suministro, calles que estén todo, en mal estado, o lo que dices de la bolsa de trabajo, que es que parece que hay cierto caciquismo en... No, no es que parece, es que lo hay. Yo le puedo decir que, por ejemplo, el candidato número 3 del PIMOG, que no ha salido y no al gobierno, equipo de gobierno, el candidato número 3 es el director de obras de ahí, de esa empresa. Le puedo decir que sus mismos hijos de este concejal, directo o indirectamente, están trabajando con hormigoneras o con talleres de hierro. Le puedo decir que el del PP es el fontanero y otro más electricista que hay por ahí. Le puedo decir que lo que han hecho ha sido un clan familiar de una casa consistorial, que en este caso es del pueblo, ¿verdad? Por eso yo creo que hoy está muy bien, ¿no? La representación es muy digna, ¿no? Un pueblo que es luchador, un pueblo que yo creo que está dormido y que hay que despertarlo un poquito con, como yo suelo decir, con palitos de ciego, pero el pueblo despierta y eso es lo más importante que tenemos, ¿verdad? Desde la Unión Territorial de Sáenz de Granada, lo que quiero decir, desde todas las uniones locales, todas las uniones comarcales de Granada, hemos difundido el comunicado que habéis hecho, lo hemos dado a conocer. Por toda la provincia de Granada se ha conocido y se está conociendo esta lucha que estáis llevando aquí, que habéis empezado hoy, que lleváis muchos años, pero que hoy habéis recomenzado, y este comunicado. Si hace falta, nosotros os acompañaremos y os apoyaremos desde la Unión Territorial de Sáenz de Granada para lo que haga falta. Se ha dicho que aquí había camorristas y quemabanderas. Yo no conozco a nadie, a ningún compañero ni ninguna compañera del SAD, ni de aquí mismo avión, ni de ningún pueblo, ni de ninguna ciudad de Granada, que haya quemado ninguna bandera, sino es la bandera de la indiferencia. Esa estamos dispuestos a quemarla todos los días. La bandera de la indiferencia, de la injusticia y de los abusos. Para esa bandera, que cuenten con nosotros, que la quemaremos siempre y en todo lugar. Esa es la única bandera que quemamos nosotros. Nosotros no necesitamos quemar nada, porque tenemos la razón y la justicia de nuestra parte. Y exigimos que con esa razón y con esa justicia, los dineros públicos, que no son ni de una alcaldesa, ni de ningún partido político, ni de ningún concejal, que estén liberados o no, esos recursos públicos se pongan a disposición de los ciudadanos. Y aplicando un principio lógico y básico de justicia social, se aplique primero y se empiece a invertir primero por los que menos tienen. Y aquí en Inmayor hay barrios que necesitan arreglos antes de la obra faraónica que se está haciendo ahí en el parque. Inmayor necesita que se terminen los cortes de agua. Inmayor necesita una bolsa de trabajo transparente y clara, donde realmente los que más lo necesitan son los primeros que entren a trabajar, por lo que estaba diciendo antes, por justicia social. También se decía que aparte de quemabanderas había camorristas. Y yo le voy a explicar a quien haya puesto esos papeles lo que significa camorrista. Camorrista viene de camorra, y camorra es la mafia napolitana, es la mafia que controla ayuntamientos políticos y diputados en Italia. Y eso tampoco lo queremos, no queremos aquí ningún tipo de mafia, ni en Inmayor ni en ningún sitio. Queremos ayuntamientos, instituciones claras, limpias y transparentes que beneficien a los ciudadanos, a todos por igual, primero a los que menos tienen. Info Almaina, el nuevo programa informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Hoy, jueves 14, Stop Desahucios convocaba a una nueva concentración frente al Banco Santander con la intención de denunciar las malas prácticas de la entidad bancaria. Además, se denunciaba que, derivando los casos a través de empresas filiales del banco, este alarga los trámites innecesariamente, mientras amenaza incluso a las personas que avalan a quienes tienen pendiente el pago de la hipoteca. Escuchamos ahora lo que se ha podido oír en la concentración. Nosotros estamos hoy aquí a la puerta del Banco Santander pidiendo una solución para una familia a la que el banco se niega a darle una solución que pueda ser viable y aceptable para ella. Porque a pesar de lo que nos dicen todos los días en televisión, a pesar de que nos dicen que ya estamos saliendo de la crisis, que ya está mejorando el empleo, a pesar de todos esos datos, la realidad sigue siendo que tenemos despidos, salarios de miseria y que nos vemos incapaces de poder hacer frente al pago de nuestras hipotecas. Y lo que estamos aquí reclamando es una solución que pueda ser viable para la familia. No estamos pidiendo nada que la ley no nos reconozca. Estamos pidiendo que el derecho a la vivienda que reconoce la Constitución, que reconoce la Carta de Derechos Humanos, se pueda hacer efectivo en este caso. Y es la entidad Santander, con sus demoras, con sus protocolos, con sus formas de actuar, que lo único que persiguen es ganar tiempo, la que lleva a las familias a una situación de desesperación y de agobio. Y por eso tenemos que hacer este tipo de acciones. Ayer conocimos una noticia. El abogado general de la Unión Europea declaraba que el dinero que los bancos se han apropiado de las familias de forma ilegal, a través de lo que se llama las cláusulas suelo, este abogado decía que los bancos no tienen que devolver el dinero que nos han robado. Desde el primer día. Este fiscal dice que hay que buscar que los derechos de los consumidores se armonicen con las entidades bancarias, porque si no ellas pueden quebrar. Y sin embargo, cuando hablan de consumidores, de lo que están hablando es de personas. Personas que sufren. Personas que han llegado a quitarse la vida. Y ahora nos dicen que el dinero que nos han estado robando no se nos puede devolver, porque si no, las entidades bancarias podrían quebrar. Las entidades bancarias en este país ya han sido rescatadas con dinero público. Si las entidades bancarias se han dedicado a delinquir, lo que tienen que buscarse es los responsables. Si aquí se plantea que ese dinero no se va a devolver, aquí hay gente que tiene que ir a la cárcel. En estos momentos nos sumamos a la rabia y la tristeza por la muerte de Manuel, último vecino de la Casa del Aire, y os compartimos las palabras que sus compañeras y amigos más cercanos le dedican. Creemos también que hoy toma especial relevancia el documental Desahucios y Salud, que podéis buscar en YouTube, donde se denuncia el empeoramiento del estado de salud de las personas que sufren un proceso de desahucio. Este documental, que forma parte de un estudio reciente realizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública a iniciativa del grupo Stop Desahucios Granada 15M, A continuación, os leemos el comunicado y un fragmento de la carta a Manuel, publicada en el blog solidarioscasadelaire.blogspot.com.es, que os animamos a leer entera. El mejor homenaje, continuar la lucha. Manuel es la última víctima de aquello contra lo que ha estado luchando la última década, junto a sus vecinas, amigos y compañeras. La especulación y el acoso inmobiliario por parte de la empresa propietaria. La dejadez de la administración pública, derivada de la connivencia con el sector empresarial. Y los procedimientos burocratizados hasta la extenuación que permiten que estas injusticias sociales sucedan. Manuel llevaba viviendo en la Casa del Aire 33 años. Allí vio nacer y crecer a sus hijos. Allí se casó y cuando se separó, allí se quedó. Para Manuel, la Casa del Aire era su epicentro, su refugio, no solo físico, sino también emocional y vivencial. Es por ello que Manuel, junto a sus vecinos y compañeras, decidió hacer todo lo posible para que siguiera viva, en pie, a pesar del empeño de la propiedad en echarles y en derribar el edificio. Y a esto se ha dedicado los últimos 12 años de su existencia. Solía decir, a mí me sacarán con los pies por delante, al referirse a la Casa del Aire, y finalmente lo han conseguido. Manuel, juntos supimos resolver los intentos de anular tu contrato, de desahuciarte, de cortar suministros, de denunciarnos sin presentarse a los juicios, de acosarnos por todas las vías posibles. Esos que se escudaban en que había ocupas para no rehabilitar el edificio. Y 6 años más tarde del desalojo de los ocupas, no solo no hicieron nada para defender esta casa que tanto querías, sino que han hecho todo lo posible para que no se pudiera rehabilitar. Por eso te decimos, Manuel, que no te has ido, te han llevado, porque consideramos que han tenido mucho que ver en tu muerte la empresa propietaria Edibara SL, la Gerencia de Urbanismo y el Ayuntamiento y los juzgados. Todos ellos han hecho que pasaras de una vida activa en el barrio que te vio crecer a sentirte cada vez más desarraigado sin ni siquiera haber cambiado de lugar. Y pasamos ahora a las convocatorias para los próximos días en Granada. El miércoles 20 a las 8 de la tarde en la Plaza de la Caleta, frente a los juzgados, la Asamblea Interprofesional organiza un acto de homenaje a los trabajadores y trabajadoras de la huelga del 70. Se conmemora la jornada de lucha obrera que acabó con 3 muertos por disparo de la policía y cientos de heridos. Y el jueves 21 a las 12 del mediodía en Alomartes, desde el Camino del Tocón, Ustea convoca a una nueva manifestación por la readmisión de la trabajadora despedida de la granja escuela para Panda. Y después de esta pequeña sección de convocatoria, pasamos ahora también a la pequeña sección de agenda. Empezamos con el viernes 15, en el día en el que a las 9 y media de la noche, en el local de Arribera, en la calle Santa Rosalía 18, el colectivo Movimiento Cedín Joven proyecta la película El Mundo es Nuestro, de Alfonso Sánchez. Y pasamos ya al martes 19 de julio a las 10 de la noche en el Museo Cuevas del Sacromonte, cine al fresquito con la proyección de la película Pride. Y el miércoles 20 a las 10 de la noche, también en el Museo Cuevas del Sacromonte, representación del espectáculo de flamenco fusión y danza contemporáneo Romance de Agua y Piedra. Por último, el jueves 21, también a las 10 de la noche y también en el Museo Cuevas de Sacromonte, otra sesión de cine fresquito, en esta ocasión con la proyección del documental Camino a la Escuela, del director Pascal Plisson. Info Almaina, el nuevo programa informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Con la llegada del verano, algunos espacios se toman un merecido descanso, así que las aperturas se reducen o se paran hasta septiembre. Pasamos ahora a recordar los horarios de apertura y actividades permanentes que sí continúan. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre los martes y jueves de 6 a 9 de la tarde y podrás seguir encontrándoles en su puesto en el Ecomercado el primer sábado de cada mes. Radio Almaina reduce sus asambleas durante el verano a una al mes. Este mes de julio, la próxima será el martes 26 a las 6 y media de la tarde en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Y durante el mes de julio, CNT Granada estará abierta los miércoles y los jueves de 6 a 9 de la tarde. Y pasamos ahora al local de la Ribera del Zaidín. Estas son las reuniones y actividades que se mantienen durante el verano. Asamblea de Stop Desahucios Granada 15M del Zaidín, los miércoles desde las 7 y media de la tarde. Punto de información de Stop Desahucios Granada 15M, los sábados de 6 a 8 de la tarde. Plataforma de Desempleados de Granada, los viernes de 7 a 8 y media de la tarde. Y por último, Asamblea Interprofesional, los domingos alternos a las 6 y media de la tarde. La próxima reunión será el domingo 17 de julio. Si tu espacio abre este verano y no lo hemos dicho, escríbenos y lo añadimos para el próximo programa. Y hasta aquí este 15º Info Almaina. Hoy el acompañamiento musical del programa lo hemos hecho con varios temas del disco Violentos de Kelly, del grupo del mismo nombre. Si te ha gustado, pondremos la dirección de su Bandcamp en la entrada del programa, en la web de Radio Almaina.